conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestra compañera La Galle, una persona a la que queremos y admiramos mucho. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Galle? Hola, ¿qué tal? Bueno, nos enteramos de que estás presentando este libro y bueno, para eso me comunico con vos, para que me cuentes. Un paso al frente, habla el comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Nos querés contar de qué trata el libro? Sí, bueno, al principio quisiera decir que es un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta fue una organización de los años 70 de lucha armada contra la dictadura chilena de Pinochet, ya que él viene desde ese territorio. Mauricio es un personaje mítico por su trayectoria de lucha, es chileno. Yo lo conocí en el marco de compartir una condena de una causa en Brasil. Y nada, el libro es un libro que ha escrito durante la cárcel de Brasil en una situación de aislamiento. Este libro es publicado absolutamente con sus palabras, no hay nadie habla de él sino que él mismo, y desde una situación de aislamiento en un régimen muy duro del Estado brasilero, donde solo le permitían sacar una carta, una hojita por carta por vez, escrita de ambos carillas. Y de carta en carta logró terminar de escribir este libro, que la primera edición se realizó en Chile, la segunda aquí en Argentina, desde la provincia de Buenos Aires, y la tercera en Barcelona. Acá lo importante es que este compañero ha escrito un libro contando muchísima trayectoria de su lucha, de su participación, y con una humildad increíble explica no solo las cosas triunfalistas o exitosas de su trayectoria, sino que también los errores, los análisis, y cuenta bastante la parte operativa de algunos hechos que fueron realizados por esta organización en su momento. Y nos parece que es una herramienta muy interesante para cualquier tipo de lucha actual. ¿Qué más nos podés contar con respecto a la trayectoria específica del compañero? Bueno, Mauricio Hernández Norambuena, o comandante Ramiro, como se denominaba dentro de la conducción vertical de esa organización que venía ligada al PC en sus principios, los principios de la dictadura chilena de Pinochet, tuvieron, digamos, junto con el MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Chileno, digamos que eran como las dos guerrillas fuertes de lucha armada durante la dictadura. El Frente Patriótico tuvo varios cambios dentro de su trayectoria, como cortar con el PC, como después que terminó la dictadura tuvo también una escisión de quien abandonó la lucha armada dentro de esa organización y de quien la continuó aún estando en democracia, ya que una de las cosas de los que reivindicamos la lucha armada en democracia es que consideramos que es una dictadura económica, que por más que no se llame dictadura militar, seguimos estando con un aparato represivo del Estado inamovible o un plan cóndor inamovible aún en democracias, y unas zonas militarizadas como continúan, y además de todo una opresión económica en la cual nos atrevemos a decir dictadura económica. Esto por un lado. Por otro lado, Mauricio fue condenado en Chile a dos perpetuas. Él participó en el ajusticiamiento del senador Guzmán, que era un senador de la UDI, de toda la ideología pinochetista, digamos un ideólogo del fascismo de Pinochet, y además del secuestro del hijo del dueño de un periódico bastante reaccionario de Chile, además de haber participado en el atentado fallido contra el general Pinochet, y algunos otros hechos que, bueno, que salen relatados también en el libro. Por otro lado, él, estando preso en 1996, fue rescatado junto con otros tres compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de la cárcel que se llama CASP, que es la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile. Esto fue una fuga espectacular, mítica, épica, digamos, de aquellos tiempos, donde un helicóptero logra descender un canasto en medio del patio de la prisión, de lo cual los compañeros suben y son rescatados. Este también está relatado por sus palabras desde él, digamos, lo que le pasó a él con esa fuga, y quedó prófugo. Al estar prófugo, él decidió seguir luchando y siguió reactivo, y entonces ahí es cuando nos cruzamos, cuando nosotros caemos en una causa en Brasil por el secuestro de uno de los mayores publicistas latinoamericanos, que se llama Washington Oliveto. Ahí nosotros perdemos, se nos detienen a 6 personas, somos todos condenados en un juicio farsa a 30 años. Estamos todos en la calle, yo me encuentro en condicional todavía, pero él lo siguen manteniendo de hace 20 años en un régimen de aislamiento. Se logró que lo extraditaran a Chile. Al extraditarlo a Chile, la Constitución brasilera no permite la extradición de ningún detenido extranjero que la condena en su país sea mayor a la que impuso Brasil. Como Brasil impuso 30 años y él debía 2 perpetuas en Chile, fue muy disputada esta extradición, hasta que Chile acepta tenerlo por 30 años nada más. Se logra la extradición, pero resulta que Mauricio vuelve a estar en un régimen de aislamiento, cuando ya no tiene sentido. No existe ninguna ley que una persona lleve 20 años de aislamiento en una situación totalmente inhumana. El aislamiento en Brasil se refería a no tener visitas de contacto con los familiares, se refiere a no tener acceso a prensa, a televisión, a radio, a periódicos, se refiere a no compartir, digamos, la cárcel con otros detenidos, sino estar totalmente aislado. Incluso en Brasil se han construido cárceles muy modernas para este tipo de castigo. Cárceles que tienen dentro del hormigón chapas de acero, cárceles que no salen a ducharse fuera de la celda, sino que tienen un chorro de agua a voluntad del carcelero cuando quiera apretarla y el tiempo que decida. Un régimen que salía al patio teóricamente una hora por día, cosa que también dependía de la voluntad del carcelero, donde fue sancionado por el solo mirar a los ojos a un carcelero, donde, bueno, en fin, es un régimen totalmente inhumano, ilegal, de lo que son los derechos internacionales. Todo esto se peleó, se luchó para que no pudiera salir del aislamiento, ya que incluso en el mismo Brasil los máximos jefes del crimen organizado, como el Comando Vermelho o el Primer Comando de la Capital, que es el PCC de Sao Paulo, no pasan más de 2 años en este régimen. Él fue considerado de peligro para seguridad del Estado por, digamos, consejo del gobierno chileno al gobierno brasileño. Por eso a él lo mantuvieron en este régimen totalmente inusual y exagerado para la vida de cualquier detenido. Se han conseguido varias instancias en tribunales internacionales para que realmente llamaran la atención a Chile de que no lo podían seguir teniendo en aislamiento. Y la verdad que Chile tiene la impunidad para hacer lo que quiere. Hace poco fue trasladado del CAS, de esta cárcel donde estaba en aislamiento, donde él mismo se había fugado en 1996, y lo trasladaron junto con otros compañeros presos políticos, tanto de la revuelta como anarquistas y subversivos, o incluso, no lo tengo muy claro, creo que algún preso mapuche, a la cárcel de Rancagua, que queda al sur, que es una cárcel concesionada por una empresa que ya no depende del Estado, donde han perdido casi todos los beneficios que habían ganado en el CAS a través de largas huelgas de hambre, donde una cárcel donde hace más frío también, donde no se le permite, las condiciones que tienen son bastante nefastas y no se le permite entrar a alimentación, abrigo y demás. Así que bueno, este libro y esta gira que estoy intentando hacer a través virtual por la Patagonia es más que nada no solo para que el libro sea una herramienta para cualquier tipo de lucha, que siempre es importante la historia y sobre todo cuando se narra de una forma tan humilde, sino que también para denunciar la continuidad de su actual aislamiento, así como para denunciar que Chile no reconoce los 18 años que tuvo él detenido en aislamiento en Brasil. Entonces aceptan esa condena de 30 en dos perpetuas, pero a la vez no quieren computar dentro de su condena los años ya presos en Brasil, por lo que pretenden que salga en libertad en el 2048. ¿Y qué edad tendría en esa época, Mauricio, más o menos? ¿Tenés registro de la edad? Y más o menos, y él debe tener unos 60 años, no sé si 61 o 62, ponele 60, y estamos, o sea, faltarían 20 años más, claro. O sea, sería más de 80 años, claro. Que tendría, es muy inhumano, para cumplir esa condena. Claro, porque es un revolucionario, es un compañero que ha tratado de hacer justicia social, digamos, no es un delincuente. Es un combatiente. Es un combatiente. Perfecto. Es un combatiente y así lo reivindicamos. Entonces, un poco creemos que la difusión y la denuncia de la actual situación, junto con la difusión internacional, podemos llegar a lograr y hacer presión para, en verdad, en primer lugar, sacarlo de ese aislamiento inhumano y, en segundo lugar, reclamar su libertad. Porque en esa condena, que es la misma que tenemos los 6 detenidos en la misma causa, estamos todos en la calle. O sea, él tendría que estar en libertad condicional, caminando por las calles. Y lo tenemos en aislamiento. O sea, es totalmente absurdo, es muy surrealista lo que están haciendo con él. Comprendemos que se están encarnizando, primero por ser un preso político, por ser un combatiente, por no, después de la fuga y de ser prófugo, no haberse retirado. Creo que es ejemplizador lo que están queriendo hacer. Justamente, además, en un Chile donde está todo muy efervescente con la revuelta que tuvimos hace poco y cómo se encuentra todo el Estado intentando manipular, aplacarla a través de una política constituyente donde sabemos que el sistema no varía y que la pobreza sigue siendo pobreza. ¿Tenés expectativas con el cambio de gobierno ahora en Chile? Yo personalmente no. Sé que para muchos sigue siendo la solución el mal menor, como también lo fue en este país, digamos, con el kirchnerismo. O sea, yo no lo creo. No lo creo por el solo hecho de que yo no creo tampoco en este tipo de democracia, que para mí no es democracia, como tampoco creo en este tipo de Estado, que se llama mal menor, como si no continuaran con el mismo sistema, tanto económico, opresor, militarizado, como si fuese un presidente reaccionario. O sea, todas estas medias tintas del mal menor, ya creo que las hemos transitado y que de verdad no convencen a nadie, porque realmente es toda una falacia. Bien, quedó muy clarita la situación. Galle, ¿dónde son las próximas presentaciones? Sí. Las presentaciones van a ser en El Bolsón, el viernes 14 de enero, el sábado 15 en la Feria del Libro de Puyem, el 19 de enero en Puerto Madryn, otra en Puerto Madryn el 22, luego vamos a Trelew el día 26, el miércoles 26, después ya nos vamos en febrero a Comodoro Rivadavia, que todavía no está concretada la fecha, y terminaríamos en Río Gallegos. Esto sería más o menos la trayectoria de esta visibilización. En verdad, este libro no está recién salido del horno, sino que ya cuando él lo terminó de escribir llevaba 15 años en aislamiento. O sea, ahora lleva 20, hace 5 años. Después tardó en editarse en Chile, porque se está editando en forma alternativa, independiente y bastante artesanal. Este libro está hecho por la editorial Anomia en Buenos Aires, donde los compañeros lo cosen manualmente, no hay ningún tipo de afán de lucro. El dinero que se recauda en su venta sigue sirviendo para seguir editándolo. Es bastante sencillo, tiene unas hojas recicladas marroncitas, tiene una tapa en blanco y negro y grises. O sea, es más que nada, digamos, darle valor al contenido y no a una edición de lujo, y dejarlo lo más asequible posible económicamente para que se pueda difundir como herramienta dentro de todo el campo popular. Y también se están en algunas bibliotecas se están donando algunos ejemplares para que tenga acceso más gente, no solo la que tenga un poder adquisitivo. También es impresionante cuando uno lo lee, como un personaje como es Comandante Ramiro en su época del frente puede hacer una autocrítica tan importante de cómo se equivocan con el análisis del contexto, o cómo tienen fallos operativos, o cómo, pero también explica un poco el idealismo, la valentía, el orgullo de estando, jugarse la vida por unos valores y por un compromiso, digamos, por la justicia social. Que serían para los políticos de hoy un mal ejemplo, porque los deja en evidencia. Calle, si alguna otra persona que pueda quiera acceder al libro, ¿cómo se comunica? ¿Dónde se consigue? Bueno, desde ya hay una página que tiene el nombre de Mauricio Hernández Norambuena, Comandante Ramiro, pero que esa página es de Chile. Pues si es territorio chileno, en Chile tienen su edición, en Barcelona tienen la suya y acá la suya, pero automáticamente en esa página se tiene que conseguir la información del libro, depende en qué territorio lo quieran conseguir. Ajá. O sea que a través de la página, de esa página, sí. En Argentina también tiene acceso, ¿eso decís? Y sí, y si no, esa página se comunicarían como para dar la información para acceder al libro. Bueno, ¿alguno te querés hacer una breve reseña de dónde venís? Porque vos sos una sobreviviente, digamos, venís de Hijos. ¿Integrás la agrupación Hijos? Sí, integraba. Ah, bien. Integraba. Nosotros caímos detenidos el 2 de febrero del 2002. Bien Capicúa. y yo hasta ese momento estaba en la organización Hijos. Estamos hablando, o sea, no, hasta un poquito antes, digamos. Antes del estallido del 2001 pertenecía yo a Hijos. Yo vengo del exilio, o sea, tengo a mi papá desaparecido. Desde el exilio vuelvo a la Argentina en 1998, en el cual ya ahí me agrupo con Hijos. Y de ahí tuvimos una larga trayectoria en Hijos Capital y después en otras, digamos, en otras localidades. Yo pertenecía a Hijos Zona Norte, que es el conurbano de Buenos Aires. Y de ahí, después del 2001, que yo no estaba acá en el estallido, es cuando yo caigo en Brasil. En este libro, de nuestro hecho, no se habla, ya que hay como un pacto de silencio hasta que el último detenido no esté en la calle, y en este caso es Mauricio. Así que no van a encontrar el hecho del secuestro de Washington Oliveto en el libro, pero sí otros hechos y acciones anteriores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sí, el objetivo de la última pregunta es para que nuestra audiencia sepa que sos vos autorizada. Que autorizada es que, bueno, soy una compañera de causa. O sea, sigo en libertad condicional hasta el 2031, ya que los 30 años de condena fuimos las 6 personas. Claro. No sé si querés agregar algo más. Yo quería contarles que el 30 de diciembre se cumplieron 25 años de esa fuga de espectacular del helicóptero y la canasta que cae en el patio de la cárcel de alta seguridad de Santiago. Y Mauricio logró sacar unas letras por ese evento, así que me gustaría sí, compartirlas. Perfecto. 30 de diciembre de 1996, a 25 años de aquel vuelo libertario, palabras de Ramiro. Diciembre, mes para recordar. En los próximos días se cumplen 25 años del épico vuelo que el pueblo celebró. 25 años de la última acción armada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y la lección de aquella gesta sigue resonando a través del tiempo. El pueblo organizado y decidido es capaz de vencer cualquier desafío. Y en este presente, con la experiencia acumulada de la lucha popular, el pueblo se hace fuerte en los territorios organizados, con autonomía y convicción para enfrentar el complejo ciclo histórico de lucha que transitamos. Un abrazo fraterno y revolucionario, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ramiro, prisión política, cárcel Rancagua, diciembre 2021. Muchísimas gracias, Galle. De nada, un placer. Gracias a todos. Hasta el próximo encuentro. Este luchador aún está durmiendo, va pintando muralla, libertad exigiendo, con sueño prohibido por este sistema. La libertad, la muerte, ese es su emblema. Palabras y discursos son insuficientes, no acallan el dolor de toda mi gente. Los héroes populares del anonimato, que luchan con fuerza porque es su mandato, que luchan por el pueblo con honor y gloria, intentarán borrarlos de nuestra historia, y nosotros les rendimos humilde homenaje. Hoy todo por Ramiro, libertad y coraje.